El título de mi mensaje del día de hoy es la bendición más grande que Dios tiene para mí. ¿A cuántos les gusta las bendiciones? ¿A quién no, verdad? La bendición más grande que Dios tiene para mí, ¿cuál será? ¿Qué prefiere usted, bendición o maldición? ¿Cuántos quieren una maldición? Levanten la mano. ¡Ni una mano! Pues claro que no. ¿Alguna vez alguien lo maldijo a usted? ¿Alguna vez alguien lo maldijo? Fíjense, les voy a contar una vez que me pasó algo. Yo trabajaba en una iglesia y llegó un hombre que decía que era cristiano y llegó y quería hablar con el pastor. Así que yo salí y le atendí. Y ya que lo empecé a atender, descubrí que él quería dinero, que él quería dinero para hacer algo que él quería. Y yo le dije, mira, como podrás entender, nosotros no tenemos la chequera en la mano para darle dinero a cada persona que viene a pedirnos. Pero puedo escuchar lo que tú tienes que decirme y puedo orar contigo y podemos preguntarle a Dios. Entonces él como que no le gustó mi respuesta. Y por más que trataba de razonar con él se ponía cada vez más molesto. Hasta que llegó el punto que dijo, no, tú eres uno de esos pastores que no quieren ayudar a los que necesitamos. Y le dije, no, pues necesito saber más de ti. Tú dices que eres cristiano, ¿de qué iglesia eres? ¿Quién es tu pastor? Solo quiero saber de ti, imagínate, pues yo no te acabo de conocer. Y él me dijo, no, eres un... Y empezó a insultarme ahí. Y bueno, él decidió irse muy enojado y se despidió invocando todas las maldiciones que cayeron sobre la cruz de Cristo para mí. Imagínate que alguien te maldiga. Contrario a eso, recuerdo cuando yo era niño, yo crecí en un ambiente pues tradicional allá en México, en Guadalajara. Y una costumbre que tienen muchas familias, y a lo mejor algunos de ustedes lo vivieron, es que los padres, y sobre todo los abuelos, no sé por qué los abuelos se la toman más en serio, pero hacen que los niños sean bendecidos. Y dicen, venga, mi hijo, lo voy a bendecir. Yo me acuerdo a mi abuelita, Chayo, diciéndome, ven, hijo. Y me decía arrodillarme, y con la señal de la cruz me bendecía, y le besaba la mano. Mi abuelo Maximino también me quería bendecir. Era la forma en que ellos querían bendecir a sus hijos. ¿Alguien de ustedes le tocó que su padre o su abuelo lo bendijera? ¿Fui el único? Oh, varios, ya ven. Es una costumbre, porque ¿cuántos de nosotros no queremos que nuestros hijos sean bendecidos? ¿No es cierto? Y si queremos que nuestros hijos sean bendecidos, pues nosotros también queremos ser bendecidos. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia acerca de este tema? ¿Saben que este tema es un tema importante? ¿Qué es la bendición? Debemos tener claro eso. Obviamente es lo contrario de maldición. La gente en México y en América Latina, porque cuando yo me acuerdo que vivíamos en Guatemala también, mi esposa y yo, conocíamos personas que tenían mucho miedo de que le hicieran a su niño mal de ojo. ¿Algunos de ustedes han oído eso? A ver, ¿cuántos han oído del mal de ojo? Ah, pues casi todos. Y algunos dirán, ¿y qué es el mal de ojo? Para los que no saben, déjenme los instruyo. El mal de ojo es una idea que la gente tiene, que se le puede echar una maldición a un bebé si le hacen malas caras. Si alguien le mira con enojo, con desprecio, invoca una maldición, el niño se enferma. Y dicen, le han de haber hecho mal de ojo. Es una especie de maldición. Entonces la familia tiene que, a veces hasta pasan a los bebés por rituales católicos para bendecirlos. Porque para mucha gente este asunto es delicado. Entonces, ¿qué es la bendición? ¿Cómo se recibe? ¿En qué consiste realmente bendecir? De todas las bendiciones que podríamos nosotros gozar, ¿cuál sería la mejor? Hoy voy a contestar esas preguntas a la luz de Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Efesios 1, 3 al 14. ¿Por qué tendríamos que hablar de la bendición? ¿Por qué tendríamos que hablar de este tema? Cuando menos por tres razones. ¿Por qué tú tendrías que venir a sentarte aquí a escuchar de 30 a 45 minutos quizás hablar acerca de este tema? Yo te voy a decir tres razones por las que tú tienes que saber este tema. En primer lugar, porque vivimos en un ambiente de confusión. Vivimos en un ambiente de confusión entre la superstición y el escepticismo. Hay personas que creen que las bendiciones y las maldiciones son como profecías infalibles, Si alguien pronuncia una bendición para ti, hay personas que creen que se va a cumplir. Así que aspiran a que alguien las bendiga. Y hay personas que creen que si alguien las maldice, serán malditas. Pero así que raya en lo supersticioso. Y luego hay otras personas que creen que eso de la bendición y de la maldición, especialmente los agnósticos o los escépticos, creen que son puras tonterías, que son puras ideas de la gente ignorante que psicológicamente se deja influir por la carencia de conocimiento. Así que hay confusión. Y usted no quiere vivir confundido. Segunda razón por la que deberíamos saber lo que la Biblia dice acerca de este tema es porque este tema es un tema muy frecuente en las páginas de la Biblia. Tú sabes que la palabra bendecir o bendición aparece 439 veces en toda la Biblia. Más veces se menciona la palabra bendecir o bendición que la palabra orar u oración, fe o amor. ¿Es importante la fe? ¿El amor? ¿La oración? Pues se habla más de la bendición que de esos temas en la Biblia. Entonces, por algo se habla de eso. Deberíamos estar informados si decimos que a nosotros nos importa la palabra de Dios. Y no solo en la Biblia, pero no hay iglesia que diga ser cristiana que no esté mencionando cada domingo el tema de la bendición. Bueno, hasta los no cristianos usan frases como que Dios te bendiga, ¿no? Entonces deberíamos nosotros realmente entender, porque es un tema popular, por así decirlo, tanto en la Biblia como en la iglesia. Es un tema frecuente, que tú lo oyes todo el tiempo. Y la tercera razón, porque si la Biblia habla de la bendición, es porque efectivamente hay una bendición para los creyentes. Hay algo que los creyentes deben beneficiarse. Entonces, por esas y por otras razones, usted quiere disfrutar de la bendición de Dios, pero conforme a la verdad, no conforme a las ideas populares o a la superstición. ¿Sí o no? Bueno, entonces hoy vamos a abordar ese tema, la bendición. La bendición más grande que Dios tiene para mí. Hoy tengo tres puntos en mi mensaje. En primer lugar, vamos a definir lo que significa bendecir o bendición. En segundo lugar, vamos a descubrir en la Biblia cómo Dios define la bendición. ¿Cuál es la naturaleza de la bendición que Dios otorga a la luz de la Biblia? Y por último, vamos a identificar entre todas las bendiciones que Dios nos ha dado, cuál es la más grande de todas, que está a tu alcance. Y cuando tú salgas de este lugar, no solo vas a salir más claro en tu mente, sino motivado de descubrir que tienes algo a tu alcance que puede cambiar tu vida. ¿Están listos? Pues, vámonos a Efesios. Vámonos a Efesios. Efesios es una carta que escribió el apóstol Pablo cuando estaba encarcelado en la ciudad de Roma. Los cristianos rentaron una casa. Las autoridades romanas permitieron que los cristianos rentaran una casa para que el apóstol Pablo, en lugar de estar en una celda, estuviera en una casa rentada por los cristianos, custodiado por un soldado, y ahí tenía el privilegio de manejar su tiempo y se puso a escribir cartas. Escribió Colosenses, Filipenses, Filemón y también escribió Efesios, como dije la vez pasada. Efesios tiene 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos de Efesios están dedicados para explicarle a la iglesia las realidades espirituales que Dios ha establecido para la iglesia, precisamente. Y en los capítulos 4 al 6, cómo se pone en práctica la vida de la iglesia con base en las realidades espirituales que son explicadas en los primeros 3 capítulos. La semana pasada empezamos a estudiar Efesios y ahí vimos cómo Pablo escribe a ellos. Y hoy vamos a hablar de la bendición a la luz de estos versículos 3 al 14. ¿Están listos? Ya hay 3, 4, están listos. Ok, ¿están listos? Ah, bueno, muy bien. Ok, vamos ahí al texto. Dice versículo 3, ¿con qué palabra empieza? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vamos a pararnos ahí. Vamos a empezar definiendo la palabra bendición. La palabra bendición, como su nombre lo indica en español, Bueno, bendición es un sustantivo, bendecir es el verbo, es la acción. Y proviene de decir el bien, bendecir, decir el bien. En el hebreo, el Antiguo Testamento, la palabra bendecir era el verbo barak, y en el Nuevo Testamento, eulogeo, que es lo mismo en español. Eulogeo está formado de dos conceptos. Eu es bueno en griego, y logeo es decir, decir lo bueno o decir el bien. Decir el bien. Etimológicamente hablando, eso significa la palabra. La Real Academia Española, yo consulté, y explica que hay varios usos de la palabra bendecir en español. Básicamente, ellos mencionan dos, pero yo identifiqué a la luz de la escritura uno tercero. Podemos decir que hay tres sentidos diferentes en el que usamos la palabra bendición en español. En primer lugar, cuando usamos la palabra bendición y nos referimos a Dios, cuando decimos bendito sea Dios, lo que estamos diciendo es alabado sea Dios. Bendecir es sinónimo de alabar cuando nos referimos a Dios. ¿Me doy a entender? Así que bendecir a Dios es lo mismo que alabar a Dios, elogiar a Dios o hablar bien de Dios. Cuando estamos hablando de la bendición de un ser humano para con otro ser humano, esto se puede referir a cualquiera de dos cosas, a desearle el bien o a hacerle un bien. ¿Qué es bendecir a una persona? ¿Es desearle un bien o es hacerle un bien? ¿Qué es bendecir a una persona? ¿Desearle un bien o hacerle un bien? Cuando alguien dice, por ejemplo, que Dios te bendiga, lo que está diciéndolo es, deseo que Dios te haga el bien, que Dios te favorezca. ¿Me doy a entender? Cuando alguien llega y dice, no, pues, me bendijo mi esposa con este regalo. ¿Qué está diciendo? Que hizo algo bueno, que le dio algo, que hizo un bien por él. ¿Me doy a entender? Así que cuando se refiere a bendición entre personas, se refiere a desearle un bien a alguien o hacerle un bien a alguien. ¿Me están siguiendo? Pero también se usa el término bendecir con respecto a las cosas. Con respecto a las cosas, cuando usamos la palabra bendecir algo, normalmente quiere decir consagrarlo o darle una entrega a lo sagrado. Cuando decíamos agua bendita, ¿qué estábamos diciendo? Que no era una agua especial, sino que era una agua consagrada. Y la gente le atribuía ciertos poderes especiales porque le había sido dedicada a Dios. ¿Me están siguiendo? Sí. Así que en ese sentido se usa la palabra bendecir. Ahora, he de tomarme aquí un paréntesis para hablar de lo que yo llamo la perspectiva supersticiosa de la bendición. Entre la población, esto es muy popular, no solo en la población en general, sino aún entre los que decimos ser cristianos. Hay un error común cuando usan la palabra bendecir. Es muy común. Es cuando las personas piensan que si algo ha sido bendecido, ese objeto tiene un poder inherente. O sea, piensa en un, vamos a llamar, un crucifijo. Un crucifijo. Tú puedes agarrar dos pedacitos de madera y los pegas y haces una cruz. Pero si tú se lo llevas a un ministro religioso y él lo bendice, hay personas que van a creer que ese crucifijo tiene un poder especial. ¿Me doy a entender? Entonces la gente cree que ahora los objetos tienen poderes. Eso es fetichismo. Eso es creer que los objetos portan poderes. Parte de esa perspectiva supersticiosa de la bendición es creer que cuando alguien pronuncia una bendición o una maldición sobre otra persona, estas personas creen que las fuerzas de la naturaleza, del alma y del universo y las fuerzas espirituales mismas se alinean de una forma mística, no necesitamos saber cómo, pero se alinean para darle cumplimiento tarde o temprano a la bendición que se ha pronunciado. Me dejó más confundido que al principio, pastor. Sí, ahora se los voy a explicar con un ejemplo. Hay personas que creen que si tú solamente dices una bendición, se va a cumplir. No necesitan saber de dónde venga la bendición, porque creen que la palabra tiene poder y solo con bendecir la bendición va a suceder. Así, de una forma mística. No importa si la bendición la hace cumplir Dios, el diablo o la buena vibra, eso no importa. Lo que ellos creen es que hay que decirlo para que se cumpla. Y que si alguien te maldice, tienes que cancelar, porque si no, también se te cumple. Esto es algo misterioso. ¿Me doy a entender? Es una especie de conjuro. Un conjuro que una vez suelto, se va a cumplir. Pero eso es contrario a lo que dice la Biblia. Es contrario. Esa manera de pensar no está soportada por la verdad de Dios. La Biblia dice, por ejemplo, en Deuteronomio 11, 26 al 28, he aquí yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. ¿Saben quién está hablando? Dios. ¿Saben de quién procede la bendición? De Dios. ¿Y la maldición? Pues del diablo. No, también de Dios. También de Dios. Vuelvo a leerlo, Deuteronomio 11, 26. He aquí yo pongo delante de ustedes una bendición y una maldición. La bendición si escuchan los mandamientos del Señor, su Dios, que les ordeno hoy. Y la maldición si no escuchan los mandamientos del Señor, su Dios, sino que se aparten del camino que les ordeno hoy para seguir a otros dioses que no han conocido. Tanto la bendición como la maldición proceden de Dios. Tú y yo y ninguna persona, llámese Walter Mercado, el Papa, el pastor, no importa quién, nosotros no tenemos poder inherente. El único que tiene poder para bendecir o maldecir es Dios. Creer que solo porque alguien dijo algo se va a cumplir, es equivocarse. Ahora, no estoy diciendo con esto que no importa lo que decimos, porque ahorita vamos a hablar más de eso. La bendición de alguien sobre otra persona depende de la voluntad favorable de Dios. ¿Me doy a entender? Claro, en la Biblia hay muchos ejemplos donde los padres bendijeron a sus hijos. Isaac bendijo a Jacob, que era el hermano menor sobre su hermano Esaú, y la bendición se cumplió. Pero las bendiciones que nosotros profesamos y tenemos libertad para pronunciar dependen de la autoridad de Dios, si Dios las ratifica y las concede. Porque para el cristiano, bendecir no es otra cosa que invocar a Dios para que favorezca a alguien. Es una forma especializada de oración, por así decirlo. ¿Me doy a entender? Pero en última instancia, ¿de quién depende autorizar eso? De Dios. ¿El poder de quién sale? No sale de mí, sale de Dios. Si las bendiciones o las maldiciones fueran en automático, como algunos piensan, ¿qué van a hacer aquellos de ustedes que fueron, por ejemplo, hijos de una madre soltera y nunca tuvieron un padre que los bendijera? Entonces están malditos. O alguien que practica la brujería viene y me tira sal en la puerta de mi casa y me echa la maldición. Dicen, me echaron la sal. Entonces ahora yo estoy maldito, tengo que ir a buscar una bruja blanca que me limpie ahí la maldición, ¿no? A ustedes les da risa, pero si van a las tiendas, a los mercados y agarran las revistas, van a ver de qué está lleno los anuncios que venden ahí. Manejando por el freeway, hay unas pancartotas que dicen, para, aquí, ¿verdad? Entonces no es tan falso para muchos, es muy en serio. Es un negocio muy lucrativo, de hecho. Bueno, yo me acuerdo de la historia que está narrada en Números capítulo 22. Un rey se entera que los israelitas iban a pasar por la frontera de su territorio y dice, yo voy a salir a hacerles guerra, pero los quiero derrotar. Y se le ocurre la gran idea de ir con un profeta famoso que se llamaba Balaam y le contrata y le dice, yo te voy a dar un dinero si tú vienes y me maldices a ese pueblo. Y dice en Números capítulo 22, versículo 12, les leo, que Balaam consulta al Señor, nuestro Dios, y Dios le dice, no maldecirás al pueblo porque es bendito. Cuando Dios bendice, no hay maldición que pueda. ¿Me doy a entender? Entonces, lo que importa no es la bendición o la maldición que alguien pueda proferir sobre otra persona, sino lo que Dios dice. Y si Dios bendice a alguien, nadie lo puede maldecir. Así que ya definí de qué bendición estamos hablando. ¿Ok? Ahora vamos a entrarle de lleno ahí al texto. Vamos a comprender cómo es la bendición que viene de Dios. Vamos a Efesios 1:3 otra vez. Mire bien, vamos a ver ahí que la bendición de Dios tiene cuatro características. La bendición que procede de Dios a la luz de la Biblia tiene cuatro características. Versículo 3. Primer lugar, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, número uno, con toda bendición. ¿Cuánta bendición? Toda bendición. En primer lugar, la bendición que viene de Dios es una bendición total. Una bendición total, diga, bendición total. Así que la próxima vez que alguien te diga, ¿sabes qué? Te falta la bendición. Te falta parte de la bendición. Tú puedes ir a Efesios 1:3 y decir, bueno, mi Biblia me dice que nosotros alabamos a Dios porque nos bendijo con ¿cuánta bendición? Con toda. Con toda bendición. Entonces, ¿cuánto te falta? Nada. Según este pasaje, toda la bendición que Dios pueda darte ya está de tu lado. Una bendición total. Ninguna bendición humana puede superar esta bendición. ¿O sí? No. No necesitamos la bendición de alguien más. Muchos se sienten incompletos porque alguno de sus padres no lo bendijo. Muchos se sienten incompletos porque alguno de sus hijos lo desprecia. Muchos se sienten incompletos porque su cónyuge no lo bendice. Eso no significa que si eres padre o que si eres esposo, no puedes o no debes bendecir. Pero no estás incapacitado para tener éxito en tu vida espiritual si no te bendijo alguien. Porque ¿sabes cuál es la buena noticia? Tu padre que está en los cielos ya soltó ¿cuánta bendición? ¡Toda bendición! ¿A poco no es una buena noticia? Segunda característica de la bendición de Dios, no solamente es total, ahí mismo dice... Dice que nos bendijo con toda bendición. ¿De qué naturaleza? Espiritual. Segundo lugar, la bendición que viene de Dios es espiritual. Por cierto, si Dios ya nos bendijo totalmente, ¿todavía no superas el rechazo de alguien en tu vida porque no te bendijo? Segundo lugar, la bendición de Dios es espiritual. Es espiritual, o sea, no es material. No, pastor, ya ve. No es financiera. Dios no está tan interesado en que tú te sientas financiera, material, física o laboralmente bendecido todo el tiempo. No es que Dios quiere que te vaya mal, pero no es la prioridad de Dios. La prioridad de Dios es tu bendición espiritual. Nosotros estamos tan a veces distraídos o enfocados en lo material que le restamos importancia a lo espiritual. ¿Y qué opina Dios que es más importante? Lo espiritual. Esta semana Francisco me mandó un video del que trae la unción de la tarjeta de crédito. Me dijo, pastor, vea esto. Y me sentía muy feliz. Y dije, no, tengo que bajarme esta felicidad. Déjenme ver este video. Entonces, ya puse el video del predicador este que dice, a ver, todos los que están quebrados y que no tienen ni un peso ni un dólar en su tarjeta, pasen aquí al frente, saquen la tarjeta, los bendice y luego los manda, vayan rápido, vayan al cajero y revisen su saldo. Y él decreta una bendición sobre su cuenta para que dinero que yo no sé de dónde venga y se les acredite a sus cuentas. Y ya vienen ellos al rato, no sé cuánto pasaría, media hora, y empiezan a decir, no, pues yo no tenía nada, ¿cuándo tenías nada? Y ahora no, pues ya tengo 70 mil, mire, aquí traigo el cash. Y todos bien contentos por la bendición que les tocó. La parte del video que no vimos fue la del, si es cierta la historia, vamos a suponer que fuera cierta, la parte de la historia que no conocimos fue la del funcionario del banco que cometió el error y va a perder su trabajo por la estupidez que cometió de trasladar finanzas que no son suyas y son de alguien más. Esas son puras tonteras. Digo, en el mundo de la vida real, el día que te llegue dinero a tu cuenta de banco, no te lo gastes. Ve al banco y aclara el asunto, porque te aseguro que los bancos no van a perder. No van a perder los bancos. De veras, escuchen bien. La bendición material no es una prioridad para Dios. Dios no necesita nuestro dinero para hacer las cosas siempre. Él puede hacer las cosas de muchas maneras. Para Dios es una prioridad nuestra vida espiritual, por eso nos bendice no solo de manera total, sino también con toda bendición espiritual. Espiritual. Claro que Dios puede bendecirnos materialmente, pero aquí la promesa está de que la bendición es no solo total, sino que es espiritual. ¿Está usted descuidando su vida espiritual por su amor a lo material? Tercer característica de Dios, no solo es una bendición de la bendición de Dios. Tercera, no solo es una bendición total, es una bendición espiritual. Vea el texto. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿Celestial tiene que ver con qué? Con el cielo. Es una bendición celestial. La bendición que Dios ha destinado para nosotros no es de este mundo, ni de criterios humanos, aunque los hombres te cierren las puertas, y debería de no tomarnos por sorpresa que a veces la gente nos cierra las puertas. Y nos extrañamos porque tenemos problemas aquí en el mundo terrenal, como si fuera algo raro cuando nos discriminan. No se preocupen, el cielo no va a ser así. Tu bendición, ¿dónde está? En el cielo. Por eso en la Biblia se nos dice que nosotros no, nuestra ciudadanía no es de este mundo, aunque algunos quisiéramos la ciudadanía, ¿no? No hay nada de malo aspirar a ella, pero la bendición de Dios, ¿dónde está? Para el que está en el cielo. En el cielo. ¿Qué le importa a usted más, la bendición terrenal o la bendición material o la bendición celestial? No me digan, pero lo cierto es que aunque a veces decimos, no, no, la celestial, la celestial. A veces se nos olvida. Cuarta característica de la bendición que procede de Dios. Dije, en primer lugar, la bendición de Dios es total, espiritual, celestial. El texto dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. La bendición que viene de Dios es para los que están en Cristo. No hay bendición prometida para los que no están en Cristo. Así de fácil. ¿O creen que Pablo le faltaba ideas y dijo, ¿qué le agrego? Pues en Cristo, suena bonito. No le puso eso por accidente, le puso por un propósito. La bendición total, espiritual, celestial, derramada sobre los seres humanos, está limitada para aquellos que están en Cristo. Para los escogidos, la única manera de tener acceso a ellas estando en Cristo. La intención de Dios no es tanto que nos preocupemos por conseguir la bendición, sino porque estemos en Cristo. Le voy a dar un ejemplo. Imagínense que usted fuera, yo no sé si lo es o no, pero yo no creo, pero si usted fuera un inmigrante indocumentado, ¿qué sería mejor para usted? ¿Tener una casa en los Estados Unidos o tener la ciudadanía? ¿Qué sería mejor? A ver, digamos que usted no tiene documentos. ¿Qué sería mejor? ¿Ser dueño de una casa en los Estados Unidos o tener la ciudadanía? A ver, ¿cuántos prefieren la ciudadanía? Levanten la mano. ¿Cuántos prefieren una casa? O sea, no, yo quiero las dos. Claro, pues todos queremos las dos, ¿no? Pero si te dieran a escoger entre tener una, ser dueño de una casa y todavía ser indocumentado, o tener la ciudadanía. Pues esa pregunta, ay, pastor. Pues claro que tener la ciudadanía. ¿Por qué? Bueno, porque tú sabes que si llegas a ser dueño de una casa y tu situación legal no está regularizada, cualquier día la puedes perder de todos modos. Tal vez no pierdes la propiedad, pero ya no puedas vivir en ella. ¿Me doy a entender? Porque llega el chahuistle, digo, llega la migra, ¿verdad? Y pues, ni modo, te deportan. Aunque seas el dueño de la casa, ya no puedes vivir ahí. Pero, si tienes la ciudadanía, ¿en cuántas casas podrías vivir? ¿Me entiendes? Aunque no sean tuyas. ¿No necesitas saber todas las casas que hay en Estados Unidos? ¿Y todos los parajes y lugares hermosos que hay en los Estados Unidos? Para tener la ciudadanía. Solo necesitas tener la ciudadanía y ya va a haber tiempo para conocer. ¿Me voy a entender? Haz de cuenta que algo parecido es estar en Cristo. Por desgracia, es muy común que entre los cristianos hay una obsesión por conseguir las bendiciones de Dios. Pero Dios no nos importa, Cristo no nos importa. Lo que Dios quiere es que nosotros estemos en Cristo y ya después va a haber tiempo de conocer sus bendiciones. ¿Me doy a entender? Porque si aseguramos una bendición, pero no estamos en Cristo, estamos perdidos. Por eso, por sobre todas las cosas, la bendición que procede de Dios es para los que estamos en Cristo. Y si usted todavía no está en Cristo, no se preocupe por la bendición, preocúpese por estar en Cristo. Eso es lo importante. Y yo le pregunto a los que decimos ser cristianos, ¿qué desea más tu corazón? ¿La bendición o al bendito? Que Dios corrija nuestro corazón. Porque podemos amar la bendición de Dios y Dios todavía no nos importa, y Cristo no es importante. Pablo no se detiene allí, sino que de los versículos 4 al 14, él detalla 8 bendiciones espirituales de las que él dice, de toda bendición, como cuál es, Pablo, y luego él menciona 8, pero por cuestión de tiempo no las vamos a estudiar hoy, solo las voy a mencionar y en el futuro vamos a hablar de ellas. Pero del versículo 4 hasta el 14, Pablo dice, por ejemplo, en el 4, que Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Esa es una bendición espiritual, que Dios nos escogió para santificarnos a fin de que podamos estar delante de él. O sea, la presencia de Dios, para gozar de su presencia con toda santidad. En el versículo 5 al 6, habla de la adopción como hijos. Dice el versículo 5, por su amor nos predestinó para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fíjese bien, Dios nos predestinó para ser adoptados. Alguien dirá, ay, qué feo. Ser hijo adoptivo es mejor ser hijo engendrado. Fíjate que la frase adopción aquí, en términos legales, es mejor. Porque un hijo adoptivo está diciendo, es un hijo que tiene todo el derecho legal. Un hijo engendrado te toca, un hijo adoptado lo escoges, ¿no? Y Dios, otra bendición que le da a los escogidos es la adopción. Ya hablaremos de eso con más detalle. Versículo 7 dice, en él tenemos redención por su sangre. Bueno, en el versículo 6 dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado, con la cual está hablando de la gracia. Otra bendición espiritual que tenemos es que Dios nos ha favorecido, nos ha dado su gracia. Versículo 7, Dios nos ha redimido. ¿Qué redimir es? Es libertar. Y luego dice el perdón de los pecados. Dios nos ha perdonado las transgresiones. Versículo 8 dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Versículo 9. Hay cosas de la voluntad de Dios que estaban guardadas en secreto y Dios ahora las ha revelado. ¿Cómo cuál? Ahí lo explica él. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo. Ese es el secreto que Dios tenía reservado y que le ha dado a conocer a los escogidos, que Jesucristo es el eje de todo. Todo está girando alrededor de Jesucristo. Todo va a ser reunido alrededor de Jesucristo. Él lo va a administrar todo, lo va a gobernar todo. Cristo es el centro de todo. Por eso tiene que ser en Cristo, porque Cristo es el mero mero. También dice ahí en el versículo 13, perdón, el 11, en él asimismo tuvimos herencia. Otra bendición espiritual. Nos hace herederos. Y el versículo 12, perdón, el 13, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de su salvación y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Y eso para qué me sirve, dirás tú? Eso es una garantía. Es la bendición de la seguridad de que Dios te va a llevar al cielo. Seguridad de salvación. Bueno, ahí Pablo habla de muchas bendiciones detalladas. Ya habrá tiempo para hablar de eso en el futuro. Por ahora, de todas las bendiciones espirituales que hemos visto aquí, ¿cuál será la mayor? Es la pregunta final que yo quiero que respondamos. ¿Cuál será la bendición mayor? ¿Será que nuestros pecados han sido perdonados? ¿Será que hemos sido adoptados? ¿Será que hemos sido... ¿Cuál de todas las 8 que mencionó él ahí? O tal vez otras que no mencionó aquí. Que tenemos la vida eterna, que ya tenemos la ciudadanía de los Estados Unidos, algunos, o la residencia, aunque sea. Hazme la buena, dicen algunos. O sea, ¿cuál de todas las bendiciones que tú has recibido es la mayor? Aquí lo vamos a ver. La bendición más grande, la bendición más grande no es una que podamos recibir. La bendición más grande es la que nosotros podemos dar. Se los voy a demostrar. Fíjese bien. Pablo considera todas las bendiciones que están aquí mencionadas, y después de que considera todas las bendiciones, podemos pasar por alto cómo empezó él. Todo este pasaje del versículo 3 hasta el versículo 14 empezó con algo. ¿Con qué frase empezó? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está bendiciendo a Dios. Acuérdense que bendecir es alabar. Pablo está diciendo, bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Porque nos bendijo con todas las bendiciones espirituales a los que estamos en Cristo. Dios nos bendijo, nos bendijo, nos bendijo, nos bendijo, nos bendijo, nos bendijo. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer ahora? ¿Y qué es lo que escoge hacer? Bendita seas. ¿Me voy a entender? De todo lo que Pablo pudo haber hecho con toda la bendición que escogió, él escogió hacer lo mejor. Y fue bendecir a Dios. Él lo menciona a lo largo del pasaje. De eso hablamos también en el estudio anterior. Versículo 6 que dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Dios hace todo eso. Dios nos escoge para hacernos santos delante de Él y para adoptarnos como hijos, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué dijimos que era bendecir a Dios? ¿Sinónimo a qué? Alabar a Dios. Dios nos bendijo para alabanza de la gloria de su gracia. Y luego sigue hablando de las otras bendiciones, y cuando llega al capítulo 1, versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria otra vez. Y luego el versículo 13 y 14, ¿cómo termina? Para alabanza de su gloria. De todas las bendiciones que nosotros podemos gozar, la más privilegiada es la que nosotros podemos darle tanto a Dios como al prójimo. En primer lugar, nosotros deberíamos de considerar que bendecir nosotros a Dios es nuestra bendición más grande. Nosotros a veces estamos tan preocupados para ver qué le sacamos a Dios y nos estamos perdiendo de la bendición mayor. ¿Cuál es? Bendecirlo a Él. Tal vez se acuerdan de la historia de Pablo y Silas cuando estaban ahí en Filipos, los persiguen por predicar el Evangelio y terminan en la cárcel, les azotan, les pegan con un látigo en la espalda, los ponen sus pies en el cepo, es decir, en un objeto, era un palo, un tronco de árbol partido por mitad, con dos hoyos, ahí les abrían las piernas y luego cerraban esos palos y le ponían un aro de metal para que no escaparan. Así que estaban en una posición muy incómoda, el calabozo de más adentro, dice que estaban ellos, húmedo, oscuro, con sus espaldas todas laceradas, cortadas por los latigazos y con las piernas incómodas. Y dice la Biblia que cuando era la medianoche, Pablo y Silas empezaron a cantar alabanzas. ¿Traían dinero? No lo sé. ¿Traían buena ropa? No lo creo. ¿Traían buen carro? No sé. ¿Traían acaso el caballo con las pezuñas último modelo? ¿Qué? O sea, ¿qué bendición? No tenían nada, ni salud, ni libertad, ni nada. ¿Y qué escogen hacer? El privilegio último que nadie te puede arrebatar. ¿Qué tal si tuvieras un accidente y quedaras cuadripléjico? ¿Qué tal si fueras a la bancarrota y perdieras todo tu dinero? ¿Qué tal si toda tu familia te aborreciera y te diera la espalda? ¿Qué tal si te quitaran la ciudadanía y te deportaran? ¿Qué tal si te quitaran cualquier privilegio que tuvieras? Todavía te queda alma. Y tú puedes de todo corazón. Si te mochan una mano, todavía te queda tu alma. Si te mochan los pies, si te cortan los pies, si pierdes tus amigos, si pierdes tu familia, si pierdes todo privilegio, todavía te queda tu vida y tu corazón. ¿Para qué? Para amar y alabar a tu Dios. Ese privilegio nadie te lo va a poder quitar, solo tú mismo. Esa es la bendición más grande, que nosotros podemos bendecir a nuestro Dios. Yo mismo reconozco cuántas veces me he sentido atacado por la tentación. ¿Y saben cómo puedo vencer la tentación? Me pongo a alabar al Señor. Cuando llega la prueba, alaba a Dios. Cuando estés bajo ataque, alaba a Dios. Cuando estés ante los hombres dándote elogios y honra, cuando te den un diploma, cuando te den un trofeo, cuando te den el Oscar o cuando te den el premio Nobel, alaba a Dios también. Cuando estés ante la muerte, alaba a Dios. En todo tiempo, el privilegio, la bendición más grande del cristiano, ¿saben cuál es? Es alabar a su Dios, es bendecir a su Dios. Eso es lo más alto que nosotros podemos disfrutar en la vida. Todo lo demás es volátil, incontrolable. Pero bendecir a Dios es una decisión de nuestro corazón. Pero no solo podemos entender que la bendición más valiosa que está a nuestro alcance es la que podemos darle a Dios, sino también la que podemos darle a nuestro prójimo. Porque después de amar a Dios, ¿cuál es el segundo mandamiento según Jesucristo? Y amarás a tu prójimo. Bendigamos a Dios en todo tiempo y bendigamos al prójimo. Dice Jesucristo en Hechos 20:35, dice Pablo, en todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Tú puedes amar a los que te rodean. Puedes amar a los que te rodean. Jesucristo dijo que podemos amar aún a los enemigos. Es un privilegio dar amor, dar el evangelio de la gracia de Dios. Tú lo tienes, probablemente ya lo has entendido y creído. Compartir el evangelio es bendecir a las personas, hablarles del amor de Cristo, darle la verdad. Jesucristo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Con poquito de Biblia que tú sabes, sabes más que la mayoría de la gente. Y cuando la gente está confundida, desalentada, ven y te pregunta algo y tú le dices, no te desanimes, mira, Dios dice que así funciona la vida, así. Y tú puedes dar la verdad, puedes dar amor, puedes dar el evangelio, puedes dar la verdad, puedes dar tu servicio, puedes servir sin esperar nada a cambio. Son formas prácticas en que podemos bendecir a la gente. Pero primero hay que bendecir a Dios. Concluyo diciendo, recordándonos, la bendición procede de Dios y ha sido derramada sobre nosotros. Claro, bendice a tus hijos cuando puedas. Claro, bendice a tu esposa cuando salga a su trabajo. Abrázala, pon tus brazos a su alrededor y pronuncia una bendición de tu Dios sobre tus hijos, sobre tu esposa, sobre tus parientes, tus hermanos en Cristo. Pero si nadie te bendice, no te preocupes, porque tú ya has sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y no te preocupes si alguien te maldice. Jesucristo dice, si te maldicen, ¿qué haces tú? Bendices. Vence con el bien el mal. Si te echan brujerías o algo, no te preocupes. Dios, a los que están en Cristo, ya los bendijo. Y como dijera del pueblo de Israel, no me los maldices, porque este pueblo está bendito. Pueblo de Dios, porque así se llaman, ¿eh? Iglesia del pueblo de Dios. Ustedes están bendecidos por el Señor. No ocupan que su pastor los bendiga, aunque yo los bendigo. No me vengan corriendo aquí al altar para que su pastor les ponga la mano y ahora sí, ya, no, ahora sí, ya. Aquí no me baño porque aquí el pastor me puso la mano. No bañes de esta mano, no me la voy a lavar porque saludó al pastor. Miren, ya tenemos la bendición que importa. La de Jesús, la de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tienes que ir a pagar mucho dinero para poder estar en el VIP del predicador para que te bendiga. Por favor, la de Cristo es gratis. Gratis. Esa es la que ocupamos. ¿Alguien soñó, un cristiano soñó que llegaba al cielo había sido un cristiano muy prominente acá en la tierra, el pastor de una gran iglesia donde se juntaban multitudes de personas. Así que llega al cielo, pero coincide que cuando él se moría en su sueño y llegaba al cielo, junto con él se había muerto un viejecito que casi nadie conocía en la iglesia, era el que lavaba los baños y siempre estaba ahí haciendo cosas que a nadie le importa. Y los dos mueren y llegan al cielo, y entonces pues llegan ahí, el ángel del Señor los recibe, bienvenidos aquí al cielo, a las moradas eternas. Ya estaban viendo los rascacielos y las mansiones del cielo y dijeron, oh, una de estas va a ser para ustedes, ahorita les voy a decir cuál es. Y entonces dice, vamos a empezar con usted. Y va con el viejecito que nadie conocía. Vamos a decir acá, mire. Y lo lleva, ¿no? Y le dice, no, y llegan a un mansionón de oro puro, brilloso, con ventanas de piedras y rubíes. Y no, dice, esa es su casa. Y cuando la ve el hombre dice, ¡wow! Entonces el pastor que nomás estaba viendo dice, no, pues si a este le tocó esa, de seguro que para mí viene, qué sé yo, el Empire State del cielo. A ver cuál será el mío, ¿no? Y dice el ángel, no, no se preocupe, no vamos a ir lejos, aquí le toca enfrente, van a ser vecinos. ¿Cuál, cuál? Allí, mire. Y le enseña una casita ahí de palitos, con un poquito de cartoncillo y ahí dos, tres ramitas. Ni siquiera para puerta le alcanzó. Y dice, cuando el tipo va y la ve, dice, no, no, espérame, aquí hay un error, dice. Oye, ángel, espérate, no te confundirías. No te confundirías, ¿no será aquella mía y la de este compa, esta? Le dice, no, aquí no cometemos errores. No, tiene que haber un error. Tú no sabes quién soy yo, le dice. Tú no sabes quién soy yo. Le dice, no, sí sé muy bien quién eres tú. No, no sabes, porque si supieras, no cometerías este gravísimo error. Te van a regañar, le dice. No, le dice, no. El que esté equivocado eres tú, le dice. Yo sí sé muy bien quién eres tú. Porque cuando estaban en la tierra, lo que más te preocupaba a ti eran las bendiciones temporales, disfrutar de las bendiciones, de todo lo que te daban, del elogio que te daban, los regalos que te daban, el salario que... Y tú disfrutaste de todas tus bendiciones. Pero ese hombre, cada cosa pequeña que recibía, él no la enviaba para acá, él no la enviaba. Y con lo que él nos mandó, edificamos su casa. Nosotros es lo único que nos alcanzó a hacer con lo que nos mandaste, compa. Así que deja de quejarte. ¿Y tú qué haces con las bendiciones? ¿Te las quedas, las disfrutas o las mandas o las das? ¿Bendices a tu Dios? ¿Bendices a tu prójimo? ¿Le das, le sirves? No temas ninguna maldición, ni te desbarates si no te han bendecido las personas. Lo que necesitas es conocer las bendiciones que Dios ya te dio. Pero más que conocerlas, necesitas ocuparte en convertirte en un adorador de 24/7. Que alabas a Dios, no importa cualquiera que sea tu situación, lo alabas en todo tiempo, lo bendices en todo tiempo y te ocupas en hacerle bien a la gente que te rodea. De hacer todo el bien que puedas y amar todo lo que puedas y perdonar todo lo que puedas y compartir el evangelio a cada vez que tú puedas. Porque esas son las bendiciones más grandes que tu Dios te da y que tú puedes invertir para la eternidad. Pero esto solamente es reservado para los que están en Cristo. Y si aquí entre nosotros alguien todavía no está seguro de que está en Cristo, entonces usted, antes de preocuparse por las bendiciones, debería preocuparse por convertirse en un discípulo, en un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Antes de preocuparse por ser más bendecido, necesita conocer al Señor como quién es, como el Hijo de Dios, el Dios bendito que se hizo hombre para venir al mundo a salvarnos de nuestros pecados, porque ninguno de nosotros tenía la capacidad de borrar los pecados. Así que Él mismo vino, tomó forma de hombre, se humilló, vivió entre los pobres y se dejó maltratar y matar para salvarle a usted, porque le ama. Y ahora le dice Él a usted que se arrepienta de sus pecados y que confíe en Él como su Salvador y que lo empiece a seguir como su amo, como su rey, como su líder. Y el primer paso de eso es el bautismo. Yo espero que antes de que termine este año vamos a celebrar bautismos para todos aquellos que ya están listos, que no han dado este paso de obediencia, lo puedan dar. Y si usted, hay dos personas aquí que ya me confirmaron que se van a bautizar, y si usted todavía no da ese paso de obediencia y quiere darlo, acérquense conmigo, porque ya la bendición de Dios está de los que están del lado de los que están en Cristo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por bendecirnos. Gracias por haber dado a Jesucristo, y en Cristo está toda la bendición que necesitamos. Oro para que haya sanidad interior en aquellos que han sufrido el rechazo de los que ellos han amado. Oro para que tú, Señor, levantes el temor de aquellos que han vivido bajo la preocupación de que alguien los maldijo. Oro, Señor, por aquellos que necesitan convertirse a Jesucristo, que hoy se acerquen al amigo, a la persona que les puede orientar cómo rendir su corazón al Señor. Oro para que tu pueblo, Señor, esta semana no solo se regocije y disfrute de toda la bendición que tú tienes sobre ellos, pero que tu pueblo te alabe y se destaque por sus buenas obras y su amor para con su prójimo a lo largo de esta semana. En el nombre de Jesucristo, amén. Bendice al Señor, exalta al Creador, preséntale alabanza y exaltación, deleítate en Él, ven, gózate con Él, derrámate en su presencia y bendice al Señor. Mis labios se abrirán, mi voz levantaré, declararé su grandeza y su poder, yo le daré a mi Dios todo mi corazón, eternamente y por siempre bendice al Señor. Porque me presentaré ante mi Dios, no le daré nada que no me cueste, lo sabré. Something.